No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 23 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos acá en Diario del Futuro. Nos llegan mensajes a nuestra cuenta de Twitter, eso, arroba Diario Futuro o hashtag Diario del Futuro. Eso te iba a preguntar. Como por ejemplo, mensajes. No Lugareña, Marilina, que dice, te amo Rosario, gracias por todo. Muchas y gracias. También dice que quieren escuchar la grabación que hiciste con Chacarán. Ah, sí, es increíble. A veces cada tanto la escucho, qué sé yo. ¿En serio? La tenés, sí, a veces está, cada la cita, tenés guardada en algún lado. La tengo en la pampa. Y Ignacio Herbojo dice, genia total, Rosario, te tocó alguna vez, viste. Así que tus fans te siguen a todas partes. Bueno, un saludo. Bueno. Si quieren comentar o dejar algún otro mensaje, pueden hacerlo a arroba Diario Futuro, hashtag Diario del Futuro, si no, en Facebook, la página facebook.com/Diario Futuro, o pueden llamar al 499-0937, o entrar a nuestro blog diariofuturo.nacionalrock.com. No para, si es, no podemos ningún. Yo no lo sé. Promoción hacer. Válida en todo el territorio de la República Argentina, excepto las provincias de San Luis y Mendoza. ¿A cuál escribió o llamó Gustavo Sala? Al Facebook. Ah, ok. Sí. Y ahí mando saludos para Rosario. Mando saludos. Al Facebook también. Y al Twitter. ¿No? También. Fue el Twitter. Está todo. Es el futuro. El futuro lleva hace rato, como dice la canción. Y vos también conocés bastante del futuro que llevó hace rato y de las redes sociales, porque sos una de las personas que más conozco así del ambiente musical, que abiertamente se metió primero en todas las versiones que hubo de internet como para comunicarte con tus fans directamente, e incluso armaste todo un recorrido para hacer una gira nacional gracias a eso. A sí. Eso, digamos. Bueno, gira nacional, pero bueno, fuiste conociendo gente. Sí, fui casi todas las provincias fui, y en general, te podría decir que a todas las provincias fui por contactos que hice a través de redes sociales con personas que realmente se interesaban en que fuera a tocar, o músicos, o eso, personas que conocían mis canciones y querían que fuera, hicieron lo posible para ¿Cómo empezaste a tomártelo en serio, digamos, eso? A mí siempre me gustó como el que conocer a las personas que me escuchan, eso, siempre me gustó. Y aparte creo que la otra vez comentaba con una chica que es actriz, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de que es algo que me encanta que pasa hoy en día, que ya no está el artista como alguien en un plano superior, por ejemplo, no sé, yo cuando lo fui a ver a Charlie y todo eso, era como si ir a ver a Dios, no sé, y atreverme a hablarle y decirle, te quiero mostrar algo, no sé, era como todo, y después me estaba ahí como al borde del desmayo todo el tiempo, como después, hoy en día, con esta chica comentábamos que pasa mucho ida y vuelta, incluso como del lado mío, por ejemplo, también yo asistiendo a las cosas que hacen los otros. Ese, como algo, por ahí estoy leyendo un libro que escribió alguien que escucha mis canciones, o voy a ver una obra de teatro y actúa una actriz que, no sé, me vio a mí actuar, o que también escuchaba mis canciones, que no sé cómo explicar esto, como si fuera que espectador y artista está desdibujado en un punto. ¿Y lo decían celebrándolo, digamos? Sí, decíamos, qué bueno que es así. Nos estábamos re emocionados, porque en un momento empezamos a hablar y dijimos, mira, y yo eso, y aquel persona tal otro. Y bueno, al final éramos como que todos nos habíamos visto a los otros haciendo otras cosas y nos gustaba lo que hacían los demás y conocíamos su obra, lo que escribían, y qué sé yo, sus dibujos, o su película, qué sé yo. Claro, bueno, eso tiene que ver también con este hecho, lo que siempre, en general, lo que uno dice con respecto al rock, ponele, que es cuando uno era pendejo, estabas en tu casa solo diciendo, bueno, lo que yo escucho no lo escuchan ni mi primo, ni mi amigo, ni mi compañero. Te pensabas que eras el único en el mundo que estaba con eso, y hasta que no ibas a un recital, o te comprabas un fanzine, leías algo, no te dabas cuenta que no eras el único en el mundo. Exacto. Hoy, a través de internet, te podés dar cuenta enseguida, estar conectado rápidamente con grupos que en una de esas son tan pequeños, en sentido global, que puede haber una persona en cada pueblo nada más, pero que te puedes conectar a través de internet. Y además el ida y vuelta con el... Ida y vuelta, y lo que me parece interesante de esto que es también el interés por el otro también. Como eso me parece que está buenísimo. Como que también pasaba un poco antes que los artistas, digamos, como más consagrados o reconocidos o que tenían un público o estaban editados, digamos. No sé si tenían... si se interesaban por lo que estaban haciendo en ese mismo momento otros que no fueran sus amigos artistas, qué sé yo, sino que eso, a ver qué hace otra generación, por ejemplo los más jóvenes, que había, creo yo, no sé, algunos sí, siempre hubo quienes, igual vos sos... no sé, pone Roberto Jacobi, es una persona yo no lo puedo creer, que a veces estoy tocando en un lugar insólito a las 3 de la mañana en La Plata, que yo, y de pronto miro así y está Roberto Jacobi sentado y mirando como entre medio de la gente. Dijo, pero claro, sí, él siempre fue así, porque es una persona que siempre se interesó por lo que hacían los demás y iba a ir, y como ese espíritu de ir a cualquier lado y ver, y ir a ver una muestra, ir a ver un recital, o sea, nunca abandonó como el placer de ser público, eso, ¿no? Como de estar en el lugar del que está escuchando, del que está mirando. Eso también parece así. O sea, siempre hubo en los tiempos anteriores otros que tal vez más te marcaron el camino de eso, ¿no? Que nos mostraron que eso se podía ocurrir, que no era. Sí. Pero también esta historia de poder hacer el ida y vuelta, ¿no? De vos darle tener un, en este caso internet, tener ese camino para poderle permitir a tu público acceder directamente a vos y vos también acceder a ellos, que eso es lo complicado, lo difícil, digamos. Claro. Sí. ¿Y cuál fue el primero que te mandó un mensaje diciendo quiero que vengas a tocar a mi casa? ¿Cómo es? En realidad hubo un momento anterior que tenía que ver con las casillas de correo, sí, ¿no? Yo creo que después, digamos, la tecnología de las redes... dinamizó termina eso, claro, sí. pero es algo que tiene que ver con la escritura en realidad, y con el mensaje que viaja escrito, hay algo de eso, entonces la carta ya era eso, entonces nosotros teníamos una casilla de correo con Suárez, siempre le cuento eso, pero que es real, no me lo quiero olvidar nunca, que estaba en el Correo Central y que íbamos ahí a la casilla esa y abríamos y había cartas de gente que escribía. Lo estás diciendo como diciendo que es sorpresa. Digamos. Porque es algo insólito, y es algo insólito en un punto. Imagínate que nosotros no teníamos ningún tipo de difusión masiva, nada. Había alguien que se enteraba y escribía, ¿no? O que les interesaba y escribía. Y ese le decía a otro y le pasaba el disco a otro, o lo grababa en un cassette. O sea, había... Bueno, hora de no ver... No es la tecnología, digamos, la que... quiero decir, no es la tecnología la que hace las cosas, sino es el ser humano y después usa la tecnología. Cuando la tecnología facilita eso, ¿no? Se acelera o se incrementa. Pero existía ya esa como la comunicación con la persona y también un público que venía hacia uno. No que uno lo va a invadir, ¿no? Como, toma, acá está, y prendés la radio y están ahí, abrís la ventana y están ahí, y salís por la calle y están ahí, ¿viste? Y bueno, y un día te terminás comprando el disco. ya no van a decir, bueno, está bien, sí. Pero es que esto es más como esa, la búsqueda, ¿no? Y eso hace que con el tiempo, a veces yo pienso qué bueno que es, como la diferencia también, ponerle con la fama o lo masivo, que es que a lo mejor... la fama produce un público que es como una especie de audiencia, pero que no es el público. Como la diferencia entre el público, no lo tengo, hace un par de días que lo vengo pensando, la diferencia entre lo que es tener un público, alguien que le gusta lo que haces y te va a ver, y bueno, a veces no, se cansa un tiempo, no te va a ver también, pero digo, como alguien que no es que... porque te conocen, porque te famoso, no sé cómo... Hay otra cuestión también que es la actitud, porque digo, vos tenés una actitud de cada músico o cada artista con eso que recibe, que puede ser la atención, pero también con eso que se puede llamar fama o lo que sea, hace lo que quiere, digamos, construye un lugar ahí arriba o no. Yo lo comparo con no sé, Ricardo Mollo tuvo una época en la cual a él se encerraba y estaba encerrado y escuchaba a los contestadores. Claro. Pero escuchaba... porque él es famoso, esa es la diferencia. Pero ¿sabes qué? Después él decidió que ya no. Y hoy lo ves. Se bajó él de eso. Esto es lo que quiero decir. Lo veías andando en bicicleta por Palermo. Como que Y se dio cuenta que no pasaba nada. Está en tu cabeza, quiero decir. Claro, también claro. Eso. No digo que siempre sea así, digo, pero hay algo también de qué haces con eso. Digamos. Sí, es cierto. Igual pienso que en los casos esos de las personas que se exponen más o las conoce todo el mundo, de pronto pueden atraer la atención de quien no los quiere. Eso es que es jodido, ¿entendés? Eso es jodido, sí. Entonces vos sos reconocido, te conoce todo el mundo, pero salís a la calle y todos esos que te conocen, no es que te quieren, por ahí la mitad te odia y no te quiere ver muerto. Entonces, chau, es medio jodido ser un famoso y la diferencia en el sentido de eso, de tener un público o personas que conocen lo que haces, que siempre va a haber quien ya no te quiere más o no le gusta lo que haces más o el último disco no le gustó, eso está bien, ¿eh? Que uh-huh. Va a ser un sequito de adoradores, no, nadie quiere tampoco, pero sí que la atención que te prestan es porque eligen prestártela, porque buscaron prestarte esa atención, buscaron ir a verte. No porque te impusiste, digamos. Exacto, eso, me parece que es muy violento la relación que puedes tener con quienes fueron de alguna manera... obligados a que los conocieran. Bueno, mi vieja siempre decía en una época de los 80, me decía, mirá quién vino a cenar, que era Sting, porque siempre estaba en la tele Sting y se te metía en la casa. Y claro, era como, bueno, claro, sí, claro, otra claro. vez está acá. Esa cuestión así de que se te impone. Ok, poner claro. un plato y dale, claro. lo miramos. Digamos. Y que ahí te tenés que bancar, que por ahí no todos te quieren. Uh-huh. Está bien, no, y no, te lo van a decir. Y te lo van a decir, te van a gritar. ¿A vos qué te gritan? ¿Qué es lo peor que, a ver, ¿qué es lo peor que te gritaron? No, es que yo no soy famosa, entonces no me gritan nada, por suerte. Me han gritado cosas, por ejemplo, cuando tenía el pelo teñido de rojo, ajá. me han gritado Ronald. ¿Por Ronald McDonald? Exactamente, porque tenía el pelo que justo era el mismo color que en ese momento me di cuenta cuando me lo gritaron de un micro del colectivo escolar típico. Creo que los gritadores más zarpados de cosas son los nenes del micro escolar. O sea, si te lo dijeron de un micro escolar, ya está, está marcado. Lo que sea que te diga, te cambiate el color, hace algo. Porque, no, ya está. Es así. ¿Te vas a tocar otro tema? Sí, queremos que toques otro tema. Bueno. Rosario, cuando le decimos eso, se levanta, va a buscar la guitarra como apoyada corresponde, contra la pared. Como corresponde. Sí, está muy bien. Toma su lugar, se acomoda. Y difícil vamos a tener... sería que toque sin agarrar la guitarra. Sí, bueno, lo que pasa es que el que está escuchando no lo sabe. Supone que Rosario está con la guitarra, digamos. Es así. Va, cuando termina de hablar, la descansa ahí, la deja solita un rato y ahora nos toca pedirle un tema. Voy a tocar Intactos. Dale. Para que desaparezca la distancia, solo existe una palabra. Quiero aprender a pronunciarla. Las promesas todavía están intactas. Faltaría saber cuánto te importa. ¿Cuánto te importa? Si te importa, si te importa, ¿cuánto te importa? Semanas vacías completan los meses más largos del año. Sin embargo, sigo sintiendo el encanto de los días que pasamos. Igual que las olas que nos separaron, seguimos juntos, seguimos juntos. Te voy a decir algo que ya sabes demasiado. Siempre es la hora perfecta. Faltaría saber cuánto te importa. Si te importa, si te importa, cuánto te importa.